Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro informativo cultural Bitácora. Durante 30 minutos abordaremos los diversos acontecimientos de la ciudad, del país y del mundo. Nos acompañarán los actores culturales para invitarnos a los eventos que se desarrollan en la ciudad. Soy Darío Males, gracias por sintonizarnos. Gracias Darío, está también con ustedes Laura Ríos Armijos y a su vez les hago la cordial invitación para que compartan con nosotros a través del 2220-966 y escuchen nuestro programa de Bitácora en www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Aquí arranca Bitácora y estos son nuestros titulares. En este programa de Bitácora estaremos compartiendo cortos desde la casa, los mismos que contienen información gastronómica y musical. En nuestra casa adentro estaremos acompañados por Manuel Monroy, con quien conoceremos sobre el Fest Davey que se realizará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes. Y no se pierdan especiales desde la casa, les contaremos sobre el 24º Festival Internacional de Flautistas en la mitad del mundo. Mientras que en nuestra tribuna nos acompañarán los chicos del Ballet Ecuatoriano de Quilema para invitarnos al evento Tardes Andinas. Hasta aquí nuestros titulares y arrancamos Bitácora con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos la información. Desde este miércoles 28 al viernes 30 de mayo se desarrolla en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el 6º Congreso de Cocinas Regionales Andinas. Durante 3 días se conocerá desde charlas, conferencias y talleres los productos alimenticios que se producen en América Latina. Si no existiera el ceviche, el sol quema. En este congreso se tocarán temas como el patrimonio alimentario, las cocinas patrimoniales, la gastronomía tradicional, las cocinas subregionales y la agrobiodiversidad. Para el día de hoy se ha previsto la realización de la conferencia sobre la cocina de los conventos de Ecuador y Venezuela. Habrá una exhibición de refrescos y bebidas andinas en el Auditorio 1 de la Torre 1. Entre otras actividades, el chef ecuatoriano Esteban Tapia dictó un taller de cocina en el laboratorio de cocina de esta universidad. Por parte de la cocina mexicana, Jaime Félix Pico, presidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense de México, dio una conferencia sobre las políticas públicas en el patrimonio alimentario de México. De igual manera, para el día de hoy las actividades son conocer sobre el pan tradicional de los Andes. 3 expositores hablarán sobre las propiedades de este alimento y los visitantes podrán degustarlo. También estará presente la chef peruana Jimena Fiol Seaone, quien dictará un taller gastronómico. Para el día viernes, a partir de las 11, 3 expositores hablarán sobre las hierbas aromáticas, las hortalizas y las raíces andinas en el Auditorio 1 de la Torre 2. A las 11:20 se leerán pasajes de libros de viajeros y sus historias sobre la hospitalidad y la cocina andina. De igual manera, para el día viernes desde las 15:30 hasta las 16:50, 3 especialistas darán una exposición titulada Cocinas tradicionales versus comida chatarra en el Auditorio 1 de la Torre 2. La noche de ayer, a partir de las 20 horas, se realizó el Festival Artístico Mujeres en Canto, que lo llevó a cabo el gobierno provincial de Pichincha en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta tarde, los niños del Centro Educativo Nuevo Amanecer organizan y presentan el Festival Musical La Creación, Obra Perfecta de Dios, una ópera infantil que se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. 1, 2, 1, 2, 3, y... 94 estudiantes del Centro Educativo Nuevo Amanecer se reúnen en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar el 11º Festival de Música de este centro educativo. El evento, que se llevará a cabo a partir de las 17 horas, contará con la participación de los estudiantes de educación inicial a educación básica, que comprenden las edades de 4 a 12 años. Volaremos sin necesidad de alas. En esta edición, el tema del programa se ha llamado La Creación, Obra Perfecta de Dios, un trabajo que une tanto música, teatro, danza y pintura, y que a lo largo de 2 horas exhibirán las capacidades artísticas de los niños. Adicionalmente, la programación contará con la presencia del coro de la institución, que amenizará la programación con un repertorio variado de música coral. Este viernes 30 de mayo, a partir de las 19:30, en el Teatro Prometeo de esta institución, se realizará el lanzamiento del CD Madre Tierra, Mamá Cacuango, un trabajo de Enrique Males, en el cual también se estrenará la obra Rumiñahui, Cóndor Indómito 3, con el cual completa su trilogía musical que inició hace varios años. Fue hace 4 años cuando Enrique Males arrancó uno de los proyectos musicales, culturales e históricos más ambiciosos de su carrera y lo bautizó Rumiñahui Cóndor Indómito, una producción que a través de la música y la danza rinde un sentido homenaje al pueblo indígena del Ecuador. Este trabajo resalta el valor histórico de Rumiñahui y su resistencia frente a los conquistadores españoles, así también la presencia de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña en las reivindicaciones indígenas del siglo pasado. En la presentación se podrá disfrutar de cantos y elegías a la naturaleza, voces y sonidos milenarios, danzas que van desde la ternura de la fecundidad hasta llegar a la memoria guerrera de Rumiñahui con el legado de dignidad, honestidad y lealtad. La danza estará a cargo de la maestra Patricia Gutiérrez, quien conjuntamente con la música y el video conformarán un trabajo que lo disfrutarán los asistentes este viernes 30 de mayo a las 19:30 en el Teatro Promesas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. El cuarto Festival de Danzas Bolivianas se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes y Darío Males está ya para compartir con Manuel Monroy, consejero de la Embajada de Bolivia, de quien conoceremos algo más sobre este evento. Muchas gracias por poder acompañarnos, estamos ya en nuestra primera entrevista de nuestro informativo Bitácora. Y bueno, en esta ocasión estamos acompañados junto a Manuel Monroy. Él es consejero de la Embajada de Bolivia y con usted vamos a conversar un poco sobre lo que es el cuarto Festival de Danzas Bolivianas que se realizan en el Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Efectivamente, desde la Embajada de Bolivia acá en Ecuador estamos organizando el cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, que se va a realizar este viernes 30 de mayo desde 19 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Invitamos a todos que vengan a participar de este evento cultural. Para este día viernes tenemos ya este evento, ¿verdad? Hay cerca de 300 bailarines en escena. ¿Cuántas agrupaciones van a estar presentándose este día? ¿Conoce usted? Sí, han postulado a este festival 24 ballets, 24 agrupaciones. Las que han sido aceptadas, 22, porque bueno, hay algunos requisitos, sobre todo en cuanto al los trajes de las danzas bolivianas son muy precisos y los dos pues no pudieron tener esos requisitos. Pero los otros 22 ballets estarán presentes en el Teatro Ágora, son alrededor de 300 bailarines, como usted bien decía. Y bueno, un saludo a estos hermanos ecuatorianos que les gusta las danzas bolivianas, son jóvenes, sobre todo el sur de Quito, que van a demostrar las danzas del caporal, la danza del tinco, la danza de la morenada, la danza de la chancarera, la danza de la diablada, la danza de los tobas, son las principales danzas que se van a mostrar este viernes. Desde el 2010 se ha venido realizando este festival, ¿verdad? Cuénteme, usted, ¿a qué cree que se consideraría que los jóvenes ecuatorianos nos sentamos bastante, veamos de manera atractiva este tipo de danzas? Hay una búsqueda de identidad andina, yo pienso que es esto. Los Andes generan una identidad muy grande y los jóvenes ecuatorianos, sobre todo quiteños, ¿no? Son muy andinos y ellos han sentido muy identificados con estas danzas. Yo veo por ahí, el asunto es digno realmente de un estudio más serio, porque deben haber alrededor de unos 100 ballets acá en Quito bailando. En vista de que cada festadec, el 60% son ballets nuevos, ¿no? Entonces, no es que los mismos ballets están bailando. Eso es impresionante para nosotros. Estamos muy agradecidos como bolivianos, inclusive van hasta Quito, hasta La Paz, a Oruro, a comprarse los trajes. Y esperamos que haya mucha gente, porque con la embajada pues, no tenemos una gran producción de prensa, somos una embajada pequeña, pero con mucha voluntad, a nombre de la embajadora Maribel Santa María, queremos agradecer a todos estos que estarán este viernes en el Teatro Ágora. Cuénteme un poquito, ¿cuál ha sido esta evolución que ha existido un poco entre la relación Quito y La Paz a través de estas actividades culturales? Yo creo que este FESDAVEC se ve en este escenario nuestro hermanamiento, ¿no? Porque hablábamos con las autoridades de cultura de acá del Ministerio de Cultura, que no son bolivianos los que bailan, son jóvenes ecuatorianos. Y eso es muy hermoso, porque es un hermanamiento total que tenemos ahí de nuestros pueblos ancestrales, originarios, que siempre hemos sido hermanos desde las raíces. Entonces, el FESDAVEC es el símbolo de nuestro hermanamiento. Sin duda que entre Ecuador y Bolivia nos une una misma cultura y de igual manera una misma geografía, atravesados por los Andes. ¿Existe este mismo fenómeno en otros países, no sé, al sur o al norte de Bolivia, Perú, Argentina, que se replica un poco esto de adoptar estas manifestaciones artísticas de las danzas bolivianas? Fíjate que en Argentina, en Perú, tenemos en Brasil también. Los que bailan son residentes bolivianos, ¿no?, que han migrado a esos países. Esa es la diferencia con Ecuador, porque en este FESDAVEC no hay bolivianos bailando. No, los residentes son muy pocos acá, no tenemos unos residentes masivos, como en Argentina, como en Brasil, como en Estados Unidos, que bueno, estos festivales digamos que son normales porque son parte de la colectividad migrante. En este caso es algo muy especial porque son hermanos ecuatorianos que interpretan las danzas bolivianas. Posteriormente existirán otras proyecciones, otro tipo de festivales en este mismo año, o solo se está previsto este FESDAVEC para el 2014? Bueno, nosotros tenemos en la agenda cultural de la embajada en agosto la Semana Cultural de Bolivia en Ecuador, que va por su octava versión, que la vamos a realizar también. Muy agradecidos con la Casa de la Cultura, que siempre nos han apoyado, en este caso en el FESDAVEC, a través del Teatro Ágora. En agosto estaremos en el Teatro Nacional, en el concierto de gala, el 6 de agosto por el Día de Bolivia. Y por supuesto tenemos también nuestro ciclo de cine en octubre en la Cinemateca. Un saludo a nuestros hermanos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ellos son también el símbolo de nuestro hermanamiento. Bueno, muchas gracias por poder acompañarnos. Me queda que simplemente me ayude con una invitación para que todo el público pueda asistir a este hermanamiento de las dos culturas, tanto de Ecuador y Bolivia, este viernes 30 de mayo a las 19 horas. Sí, les invitamos a todos, por favor, a todo el público que nos apoyen. El año pasado tuvimos mucha gente y eso es muy lindo ver, porque los ballets llevan sus barras. Tú sabes que hay tres premios: primer premio, segundo premio y tercer premio. Son premios simbólicos, pero que gracias a la UNESCO tenemos unos premios simbólicos de 250, 150 y 100 dólares. Y tenemos además los diplomas que da la embajada, los trofeos que da el Ministerio de Cultura de Bolivia. Y con esto queremos invitar a todo el público para que apoyen a estos jóvenes ecuatorianos. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos la invitación hecha para este viernes 30 de mayo a las 19 horas en la casa de, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, para poder presenciar en su cuarta edición el FESDAVEC. Gracias por acompañarnos, ha estado junto a nosotros Manuel Monroy. Gracias por sus palabras, gracias. Un saludo, hasta luego. Continuamos en Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. ¿Qué pasa en el 24º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo? Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. En su 24ª edición, el Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo se realizará del 31 de mayo al 7 de junio en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos amplía la información. En esta edición del festival, la Orquesta Luciano Carrera Galarza, quienes organizan este evento, ha previsto la invitación de decenas de flautistas que vienen de 16 países. Hablamos con Víctor Niama, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien coordina la presentación. Bueno, pues el esfuerzo de la familia Carrera es digno de aplauso, ¿no? A este gran festival, pues, se encuentran invitados y confirmada la asistencia de artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Puerto Rico, Suiza y Venezuela. Es decir, son 16 países invitados, de los cuales 6 pertenecen a Europa, 1 a Asia, 1 a Norteamérica, 3 a Centroamérica y Caribe y 5 a Sudamérica. Pues es una reunión de la crema innata de los flautistas a nivel mundial y es un honor, pues, que se realice en el Centro del Mundo, y que sea la Casa de la Cultura la parte central donde se va a celebrar este gran evento. El 31 de mayo se va a realizar la inauguración del festival en el Museo de Instrumentos Andinos, que funciona en la parte posterior del edificio de los Espejos a partir de las 19 horas. El día domingo se desarrollará ya el primer gran concierto, que se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 19 horas. Además, se desarrollarán conciertos didácticos y talleres para personas que son afines a las actividades artísticas. De lunes a viernes tenemos talleres que se impartirán en las salas Jorge y Casa, en la sala Benjamín Carrión, en la sala de Metro Aguilera, en la sala que tenemos en los museos, en la biblioteca de la Casa de la Cultura, y también en el Museo de Instrumentos Musicales. Estos talleres se iniciarán de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17 horas. Las inscripciones a los mismos se receptarán en el hall de la casa, en el edificio antiguo en Acasona, a partir de las 9 de la mañana, el día sábado 31 de mayo. Paralelamente a las actividades de los talleres, se realizarán los conciertos didácticos en los horarios lunes 2 de junio y martes 3 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 10 a 12 horas, mientras que el miércoles 4 de junio a las 19 horas se desarrollará el concierto didáctico Festival Internacional de Flautas en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Tardes Andinas es el evento que se desarrolla este sábado en la Plaza de la Basílica. Y Darío Males está ya con los organizadores, quienes comparten con nosotros los detalles de esta actividad. Gracias, Laurita, por ya pasarnos a nuestra segunda entrevista. Y este es el segmento Tribuna, el espacio en el que damos la cabida para que todas las personas que hacen de la ciudad un espacio en el que se puedan realizar varias actividades culturales, sea un espacio bastante fructífero. Y bueno, en esta ocasión me encuentro junto al Ballet Ecuatoriano de Aquilema. Con ellos vamos a conversar un evento que tienen este sábado. Este sábado tienen planeado, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ante que nada, tú eres Leonardo Corro. Sí, Leonardo Corro. Y tú, Mayra Valencia, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Integrantes del ballet. Sí, somos integrantes del ballet de Aquilema. Bueno, cuéntame, este evento se llama Tardes Andinas, ¿verdad? Sí, Tardes Andinas nació como un espacio cultural independiente, formado por Cantares del Viento, para la capacitación y, bueno, de lo que se ha ido perdiendo de la cultura continuamente en la juventud. Cuénteme, en la cuestión de ballet, el del Ballet Ecuatoriano de Aquilema, tienen ya 6 años. Sí, vamos ya conformados lo que son 6 años, somos 12 integrantes. Cada uno nos dedicamos a diferentes actividades. Es un poquito extraño porque cada uno tiene su profesión o estudia, pero todos nos unimos con amor a la danza. De manera paralela a sus otras actividades, unen un poco la danza, ¿verdad? Sí, unimos lo que es danza, porque ya va en nosotros lo que nos nace. ¿Qué tipo de danza hace el ballet de Aquilema? ¿Folclórico, etnocontemporáneo, contemporáneo, no sé? Bueno, nosotros hacemos etnocontemporáneo. Tenemos nuestras coreografías, lo que es cayame, representamos a cayame, otavalo, tenemos mestizo como es albazo, capisca y algunas más. En este tiempo que ustedes han estado ya integrando este ballet, ¿por dónde han estado? No sé, ¿se han dado la vuelta al Ecuador, en algunas ciudades? Bueno, sí, en el Ecuador hemos estado en algunos lugares. Hemos estado en Cayambe, hemos estado en Machachi, en Otavalo, en la parte de la costa, hemos estado en lo que es Puerto López, Santo Domingo y varias localidades de aquí de Quito. Este evento que ustedes realizan conjuntamente con otras organizaciones y colectivos, esta es la 10ª edición. Sí, Tardes Andinas ya se ha dado continuamente ya hace años, pero ha sido un evento casi no reconocido. Esta 10ª edición es especial porque en sí los organizadores vamos a tratar un tema como esa es la historia de Aquilema. Entonces este evento ya ha venido anteriormente. La historia de Aquilema, el rey de Cacha, ¿verdad? Sí, el rey de Cacha. ¿Qué es lo que se va a ver este sábado 31? Este sábado 31 lo que se va a ver son coreografías fusionadas, lo que vamos a representar, lo que es la rebeldía indígena, lo que es la energía de nuestros pobladores para representar lo que fue la revolución del rey Cacha. ¿Cuántas ballets van a estar presentándose? Tenemos, aparte de la presentación del Ballet Ecuatoriano de Aquilema, tenemos el latinoamericano Integración Andina y el Ballet Folclórico Salesiano del Ecuador. En música tenemos lo que es la otra banda y Huayquicuna. ¿Ha sido un poco difícil realizar este evento? ¿Conoces un poco sobre la organización? Un poco difícil, creo que es la organización de todos los eventos, porque tenemos que ver lo que son itinerarios, la disponibilidad de cada grupo, pero cuando se lo hace las cosas con mucho cariño, creo que todo va bien. ¿Has estado presente en las anteriores ediciones? Sí, he estado presente hace 3 años, 4 años, y hemos venido en este proceso de proyecto de Tardes Andinas. Y en esas ocasiones, con tu experiencia, ¿cómo fue la presentación? ¿Qué fue lo que pudiste ver? ¿Hubo lleno total? ¿Tal vez no? ¿Tal vez sí? Hubo la presencia de gente, sí ha habido bastante influencia, pero como todo bailarín al principio tiene un poco de nervios al momento de ver gente. Entonces, lo que se ve es bastante gente que le interesa la cultura. De parte de ti, Mayra, cuéntame tú, ¿por qué la danza? ¿Por qué el etnocontemporáneo? ¿Por qué este tipo de manifestación artística? Porque realmente con esto podemos expresar toda la energía que nuestros chicos, que nosotros tenemos de parte del ballet. Y con el etnocontemporáneo podemos expresar de mejor manera nuestros movimientos a la hora de realizar una coreografía. Uh-huh. En anteriores entrevistas con otros panelistas había conversado un poco sobre la actividad de la danza allá en la ciudad de Quito, que me contaban que es una de las actividades artísticas que llama bastante la atención de los jóvenes. ¿Tú crees, a qué crees que se debería un poco eso? Yo creo que es algo que, bueno, últimamente se está creando en los jóvenes, ya que, como por decir así, se ha perdido un poco lo que es las danzas andinas. Entonces, por eso los jóvenes creo que se están incursionando un poco más en este tipo de danzas, por decir así. Y es así el movimiento y la dinámica que se refuerza bastante lo que tú me mencionabas hace segundos, las danzas andinas de Ecuador, y también paralelamente también están presentes las danzas de otros países hermanos andinos, el caso Perú y Bolivia. En este fin de semana mismo ya se realiza el cuarto festival de danzas bolivianas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, cuéntame tú, Leonardo, la organización Cantares del Viento, ¿desde hace cuánto tiempo está trabajando en este tipo de actividades? Cantares del Viento ha llevado este proyecto en la comunidad ya varios años y lo ha realizado aproximadamente hace 5 años. Esto ha venido continuamente con el trabajo de todos los chicos que conforman Cantares del Viento. ¿Cuántas personas conforman? Cantares del Viento está conformado por 6 personas. ¿Por 6 personas? Sí, su director es Willy Mora. Ya, ¿y detrás de las 6 personas existen otros colectivos, otras organizaciones? Claro, los que conformamos lo que son Tardes Andinas somos varios grupos, como el Inticapa Oglio, el Ballet Mush Uxiza, nuestra representación, el Ballet Aquilema y Cantares del Viento. Ajá. Esta presentación del sábado 31, ¿en dónde lo van a realizar? Lo vamos a realizar este sábado 31 de mayo a partir desde las 12 de la tarde en la Plaza Cultural de la Basílica del Voto Nacional. Ahí después tienen, no sé, ¿proyecciones de presentar ese mismo trabajo en otros lugares o va a ser la única edición por este año? Sí, tenemos algunos proyectos para el mes de diciembre, lo que se va a hacer las Tardes Andinas Internacionales. ¿Y eso dónde va a sonar? ¿Dónde va a estar presente? Va a estar en varias plazas, en especial la de la Basílica. En especial la de la Basílica. ¿Su centro donde ensayan, trabajan, es cerca de ese sector, del centro histórico? Sí, es justamente dentro de la Basílica, que nosotros ensayamos los días sábados a partir desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y los días domingos desde 10 de la mañana hasta 2 y media de la tarde. Si nuestros oyentes, alguno de nuestros oyentes quisiera formar parte de estas actividades, ser parte de estos colectivos culturales, ¿dónde puede encontrar información o tendría que acercarse directamente a la Basílica? No sé, ¿existe tal vez alguna página web, algún blog? Claro, tenemos nuestra página web y tenemos también nuestro Facebook. Nos pueden contactar, nos pueden buscar en Facebook como el Ballet Folclórico de Aquilema, o también nos pueden contactar a través de Tardes Andinas o en nuestra página de Google. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos ya las redes sociales y también las páginas web donde pueden encontrar información sobre estos eventos culturales. Mayra, ¿me puedes ayudar con una invitación para que nuestro público pueda acercarse este sábado 31? Claro, sí, todos están cordialmente invitados al evento del 31 de mayo, que como dijo Leonardo, se realizará desde las 12 de la tarde en la Plaza Cultural de la Basílica. Están todos cordialmente invitados. El promedio un poquito de la presentación, ¿qué tiempo tiene? Dura más o menos una hora y media, de 12 a una y media más o menos. De 12 a una y media, ya lo saben, señores, ya lo saben, queridos oyentes, tienen una actividad más para realizar este fin de semana conjuntamente con las actividades que se realizan aquí al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, esta ha sido nuestra entrevista en nuestro segmento Tribuna. Ha estado junto a nosotros Leonardo Corró y Mayra Valencia. Ellos son integrantes del Ballet Ecuatoriano de Aquilema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Bitácora. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.